Ecocidio es la palabra que le cabe a lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe y alrededores, porque vamos a hacer referencia a los incendios en el delta del Paraná, donde lo que está pasando en realidad también es una población que está movilizada y las preguntas que nos surgen alrededor de lo que está pasando es saber sus orígenes y sus consecuencias. Para eso estamos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Tengo una idea por Radio La Retaguardia a Julieta Bernabé, integrante de la multisectorial Humedales Rosario. ¿Qué tal, Julieta? Nico Rosales te saluda y me acompaña Gra Carballo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, bueno, gracias por atendernos. Que la pregunta que planteábamos en la introducción del tema es ¿cuáles son los orígenes de estos incendios? Bueno, básicamente es lo que queremos averiguar todos y saber todos. Nosotros lo que estamos viendo ya desde hace un tiempo es la expansión de la actividad productiva, sobre todo en el territorio cercano donde vivo yo, que es la ciudad de Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe. Todo lo que nosotros tenemos enfrente de zona insular pertenece a Entre Ríos, casi en su totalidad, y dentro de lo que es Entre Ríos, al ejido de Victoria. Hay una gran irregularidad, un gran descontrol en toda el área, situaciones que mediante las ordenanzas vigentes no deberían ser permitidas y se denuncian y no se avanza. Y la cantidad de cabezas de ganado a través de los años y sobre todo posterior a lo que fue la construcción del puente se ha incrementado notablemente. Había unas 170.000 cabezas de ganado al comienzo del año 2000, ahora tenemos 1 millón y contando. A simple vista se puede ver el avance de todo esto. Hay partes de la isla que parecen un campo directamente con tranqueras y alambrado, todo desmontado, porque no es solo toda la actividad productiva, no solo supone la quema, que es devastadora. 1.200.000 hectáreas han quemado del delta. Una biodiversidad que está cayendo alarmantemente, todas las especies por completo, incluso en las áreas que no se quemaron, y todo claro. Este avance de las actividades productivas, ¿no? que implican también el desmonte, implican cortar cursos de agua, secar lagunas, terraplanear, levantar los terrenos. Es realmente muy triste. Mis abuelos vivieron en la zona de islas, mi abuelo fundó una escuela en la zona de islas, y la imagen que tengo yo de la isla de hace unos años atrás es un lugar lleno de color verde, un lugar lleno de flores, animales. Nunca vi gran cantidad de animales, pero había reptiles y un montón de animalitos dando vuelta que ahora no se ven más porque ahora no se ve el verde directamente. Claro, claro. Por otro lado, decíamos las consecuencias, bueno, de alguna manera las estuviste relatando. Estuve escuchando un montón de noticias alrededor en el día de hoy y sacaba algunas conclusiones y quería saber tu opinión respecto a cómo ha sido la acción del Estado Nacional, digamos. ¿El Estado Nacional ha llegado tarde o está haciendo lo que puede, digamos, de alguna manera? Yo pienso que ha llegado de manera muy muy corta, por así decirlo, y muy tarde. En el 2020, cuando acá se quemaba todo, barajaban opciones que parecía ninguna cuadrar, hasta que finalmente se decidieron por el tema de los faros de conservación, el ministro Cavandier. Desde el primer momento, el faro de conservación que supuso una inversión allá en el 2020 de 150 millones de pesos, claro. Su principal objetivo era la alerta temprana. Acá la alerta temprana se dio siempre, porque acá hay un foco de incendio y salimos todos corriendo a avisar, porque sabemos lo que se nos viene después. El tema es que uno daba la alerta temprana y los brigadistas eran enviados a lo mejor 2 o 3 días después, cuando el foco era inmenso y poco controlable. Entonces, no, esos faros que supusieron una enorme inversión, que iban a venir acompañados de equipamiento que nunca llegó, Claro. eso es otra pregunta que tenemos, ¿qué pasó con todo ese dinero? Porque básicamente montaron un par de postes con un par de cámaras y no hay más que eso, y la inversión fue muy grande en su momento. Y después se hicieron denuncias pidiendo identificar responsables. Ahora el ministro viajó a Victoria hace pocos días para ampliar esas denuncias, pero esto llega cuando la situación es límite y el terreno está devastado, sinceramente. Esto se tendría que haber previsto, Claro. Se tendría que haber ordenado ese territorio, se podrían haber hecho muchas más cosas de lo que se hicieron, porque no es solamente una devastación ambiental, acá la gente está sufriendo muchísimo. Yo soy docente y el lunes pasado me trajo un certificado médico unos días después, un alumno que tenía que hacer una evaluación ese día porque es asmático y no se podía estar en Rosario el lunes y él estaba mal. Profesoras que todavía están faltando porque son días y días de humo y la gente, la salud de la gente está muy resentida realmente. La UNR está haciendo Claro. estudios para ver cuál es el impacto a esta altura de la contaminación del aire que tenemos en Rosario en las mujeres embarazadas y en los niños por nacer. Por ejemplo, ¿no? Para que podamos ver cuál es el impacto que esto está teniendo. Esto no es una molestia. Esto realmente está matando personas, personas asmáticas. Tenemos Sí. testimonios de familiares fallecidas por la contaminación del aire. Mira, Carballo, del otro lado, ¿tenés alguna pregunta? Sí, ¿qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Yo te escuchaba hablar recién de los problemas de salud que trae este problema, esta cuestión del humo. Bueno, me siento afectada porque soy alérgica y la verdad que se nota en el aire en Buenos Aires esta cuestión. Y pensaba en el tema de la seguridad vial también. La ruta 9 que está bordeando toda la zona de acceso a Rosario y demás. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo afecta la seguridad vial en estos días el tema del humo? Ha muerto gente hace pocos días. Ha habido accidentes de tránsito. Yo tengo una amiga en Villa Constitución cuyo hijo viaja a Rosario y me dice, yo estoy siempre alambrando con él. El otro día, dice, salió con una cantidad de humo impresionante porque quiere ir a estudiar, está en la universidad, y a la hora hubo un choque y murieron dos personas, gracias a Dios no fue él, pero podría haber sido. La situación es muy, muy grave. La visibilidad es muy mala. Acá el puente Rosario Victoria anoche estuvo cortado, y eso que esperan para cortar, pero llegó un momento realmente que no se veía nada. Acá frente a Rosario, para que tengamos idea, cuando uno ve los mapas satelitales al día de hoy, la superficie en rojo que se está quemando es casi más grande que toda la ciudad de Rosario. Es realmente Sí, por otra parte, terrible. Hoy hablaba con amigos del Chaco y me decían que a ellos les pasa lo mismo, que con el tema de el corrimiento de la frontera agrícola, las plantaciones y demás, todos los años en esta fecha tienen el mismo problema. También los incendios de campo, el cierre parcial de la ruta 7, de la provincial 7, en la zona del Chaco. Así que, bueno, evidentemente es un problema recurrente este, todos los años, en la misma fecha, la quema de humedales, ¿verdad? Sí, pero bueno, digamos, a partir del, digamos, acá hubo grandes quemas en el año 2008, después se cortó por una cuestión climatológica, hubo mucha creciente durante varios años. En el 2018 retoman las grandes quemas, 2019 frena, no sé por qué motivo, bastante, y a partir del 2020 acá se desató el infierno, y si bien hay meses con más quemas, se está quemando prácticamente en todo momento. Yo creo que lo que está pasando es que se está expandiendo esa frontera. Entonces, a lo mejor el ganadero que está instalado, acá en Rosario hay todo un conflicto con el tema de los ganaderos, porque ellos dicen que se los señala sin prueba y se sienten ofendidos esta gente. Algunos dicen que no han quemado y que podemos ir a los campos a ver que no se ha quemado. Amén de eso, no queman, pero sí desmontan, no queman, pero sí corren completamente la flora y fauna nativa, cortan arroyos, secan lagunas, hacen un desastre ambiental que no es la quema, pero es también ponerle punto final a todo un humedal. Y quizás, en cierta forma, ellos dicen ahora, con la sequía que hay, no conviene quemar para renovar pasturas, que es el objetivo de las quemas. Ahora, lo que estamos viendo es que se está expandiendo ese terreno virgen que había antes. Esos terrenos están siendo quemados también, posiblemente para seguir expandiendo la actividad en otros terrenos que no estaba ese lugar. Y de hecho vemos en internet cómo se ofrece el humedal, porque es un humedal, cómo se está ofreciendo como campo para actividad ganadera y agrícola. Y agrícola cuando está prohibida la agricultura, pero te lo ofrecen de esa manera. Uh-huh. O para paradores, que acá terminan siendo discotecas a cielo abierto, en un lugar que nadie controla. Está totalmente uh-huh. prohibido eso, pero acá frente a Rosario se hacen las grandes bolichones en el verano, sin ningún control, cuando hay una ordenanza, porque esto lo que tenemos enfrente es un área natural protegida. No se puede hacer eso. Claro. Cuando fuimos a Victoria a preguntar cómo era posible que hicieran semejante baile, que parecía un partido de fútbol con los parlantes a todo lo que da y las luces, nos dijeron que ellos no estaban habilitando discotecas que están prohibidas, sino que era un evento. Un evento, dijimos nosotros, que se realiza todos los sábados en forma periódica prácticamente. Entonces, ¿de qué evento estamos hablando? Por eso yo digo, hay mucho desmanejo. Mucho desmanejo y mucha situación muy injusta. Es esa vueltita de, digamos, hay ordenanzas y hay leyes, pero se le busca la vuelta y se le busca la vuelta de los mismos gobiernos. No nos olvidemos que el intendente de Victoria tiene ganado en las islas. Es ganadero. Claro. Partamos de ahí. Justamente, Julieta, para por último y para dar cierre a la nota, te quería consultar respecto a cuáles han sido, digamos, las reacciones del gobierno local y provincial al respecto, y también cómo se ha movilizado el pueblo, ¿no? A través de la multisectorial, donde de alguna manera también se ha logrado determinada conciencia social sobre los incendios y sobre, digamos, la ecología o el ecocidio, por decirlo de alguna manera. Sí, acá, bueno, lo que es el gobierno municipal, el provincial lo tenemos a Omar Perotti, él es muy amante del campo, así que poco hemos logrado por ese lado. El intendente de Rosario, quiera o no puede eludir el tema porque es una ciudad devastada desde la salud debido al humo, y se han hecho denuncias que no han tenido, evidentemente, nada de lo que se ha hecho hasta ahora ha tenido demasiado impacto porque tenemos la ciudad incendiada acá enfrente. Y fuera de eso, digamos, la gente se está movilizando, no sé si porque está desarrollando una gran conciencia ambiental o por mera supervivencia, porque acá nosotros en Rosario tenemos días y días y días hace 3 años donde no podemos respirar. Yo hice una encuesta en el 2020 sobre el tema de salud y hay que ver la cantidad de gente que, más que decirte el problema físico que tiene, te habla de cómo se siente emocionalmente cuando llega el humo. Tenemos gente con ataques de ansiedad, gente que no puede dormir, gente que tiene taquicardia, con ataques de pánico ante la presencia del humo, porque realmente es una tortura psicológica. Cuando vos empezás a oler el humo y capaz que estás 3 días, que los chicos no pueden ni siquiera salir a hacer deporte. Mis hijos, cuando hacen deporte, los días que hay humo no se puede hacer deporte. Nosotros hay gente que encinta las puertas y ventanas. Yo vivo con las toallas abajo de las puertas. A veces miro las puertas y no lo puedo creer que estemos viviendo así. A la noche yo pongo toallas abajo de las puertas. Es una locura. Sinceramente, es algo que hay que vivirlo para entenderlo. Y la desesperación, cuando venís de un día, 2 días, llenos de humo, cuando te arden los ojos, porque no es que te duelen, te arden los ojos como si te los estuvieran quemando. Gente con problemas en la piel, gente con hemorragia nasal porque se te seca todo por dentro. Con problemas, ni hablar de la gente que ya tiene asma o problemas alérgicos. Esto realmente es increíble que esté pasando. Y somos millones de personas. Y no logramos avanzar con este tema. Y ahora sí, para dar cierre, Julieta, ¿cuál ha sido, digamos, la primera imagen de la mañana hoy en Rosario? Cuando te levantaste, ¿qué está pasando hoy? Porque aquí llegan algunas imágenes en los noticieros televisivos, pero una cosa es verlos desde aquí, sentado cómodamente en la casa de cada uno en la televisión, y otra cosa es vivirlo. Cuando te levantaste, ¿qué se vio hoy en Rosario? ¿Y qué se está viendo? Bueno, nosotros lo que tenemos hace dos días es un Dios aparte que manda el humo para otro lado. Los incendios son enormes. Satelitalmente son iguales a la ciudad de Rosario. Entre un punto y el otro son de kilómetros y kilómetros. El tema es que, gracias a Dios, hace dos días el viento va para otro lado, con lo cual Victoria mismo se llenó de humo y hay lugares llenos de humo, pero estos dos días nos ha dado un respiro por lo menos a la ciudad de Rosario. Cuando cambia el viento, estamos cruzando los dedos porque acá cambia el viento y nos ahogamos todo con el incendio ese. Claro, y después de noche a veces se ven. Yo, porque vivo en casa, pero la gente que tiene departamentos ve el fuego, se ve el fuego en la isla. Es desesperante porque yo pienso en esos animales que se queman vivos. Los reptiles que están hibernando, los pocos que quedan, se queman vivos. Los animales que después quedan sin alimento, aún los que pueden huir, quedan sin alimento y sin refugio. Totalmente debilitados, terminan muriendo a lo mejor días después. Porque no tienen, no hay, jamás hubo atención a la fauna ni a la flora. Jamás hubo pensado un plan de restauración para eso. Claro. Y Julieta, ¿cuál es la próxima movilización? Bueno, acá se va a hacer posiblemente a la altura de Villa Constitución, en la autopista Rosario-Buenos Aires. Se está pensando un corte para el sábado. Acá, lo que es Rosario, propiamente dicho, vamos a hacer una concentración en lo que es el Barquito de Papel, que es un monumento que hay en Rosario, muy cerca del río. Para el 3 y 4 de septiembre, eso está fijo, eso allá hace tiempo, se va a hacer un corte sábado y domingo, dos días enteros en el puente, reclamando por el fin de las quemas, por la conservación del humedal, porque más allá de que se terminen las quemas, a ese lugar hay que atenderlo mucho para que pueda vivir de nuevo, y por la ley de humedales nacional, que hace tanto que estamos pidiendo y no se logra avanzar, desgraciadamente, como ha dicho Macri en su momento en el 2016, y ahora el año pasado, cuando volvió a caer, dos gobiernos distintos, muy opuestos uno al otro, pero con la misma excusa. Hay cuestiones que tienen que ver con la agroganadería y con el sector inmobiliario y minero, que se ve que puede más que todo lo demás. A mí me llama la atención cómo partidos tan distintos pueden compartir esa misma idea, ¿no? Uno esperaría de uno o de otro algo distinto, pero bueno. Sí, pero en ese punto van de la mano, sí, es así como decís. Julieta... Bernabé, agradecemos muchísimo tu paso por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea. Te mandamos un abrazo grande y estaremos expectantes. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pasó por Tengo Una Idea Julieta Bernabé, integrante de la multisectorial Humedales Rosario, hablando de lo que poco se habla, de los incendios, del ecocidio en la provincia de Santa Fe y alrededores.